que necesito. Cuando hace frío, coño, necesito el tapado. Y a partir de aquí, me meteré en el mundo de la moda y buscaré el tejido más suave y el más agradable y el más fino y el más bonito y el más de todo. Pero no me niegues el frío. No me niegues el dinero que te hará acceder a eso otro. No, no nos jodamos. ¿Me la llenas? Sigo contigo, no me la llenas. Que tengo muchos, muchos buenos días y apagado. ¿Y tú crees que Dios estaría haciendo que echas falta a ti? Una vagada ya me comí. Yo pienso que, hombre, revo al... Mira, yo creo, Cristina, yo no sé, tú seguramente en estos 3 meses te has quedado en buses y seguramente ya estás en otra banda, no sé. Pero en tot cas, yo creo que necesitaba un tiempo el barco de millar para desencabronar una. Y sobre todo, para identificar correctamente vuestras necesidades, ¿eh? Porque las necesidades, cariño mío, no solamente son de echar un buen polvo de vengo.